Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Excelente, ¿eh? Qué bueno, feriado nos estamos pasando acá en la radio, ¿eh? Qué lindo. Déjame presentar feriado. Bien acá. Nos estamos pasando a lo grande, a pata ancha. Es verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que le estamos pasando bien. La verdad, esta vez agradezcamos que vino el... Claro, que trajo bebida, la milanesita cortada. La cerveza. Sí, pero en este lugar, loco, hay que cuidar eso. Están las manchas de grasa en la alfombra. Pero está bien, estaba refrigerada igual de primera. Estaba en la sala de aire acondicionado, la milanesa está perfecto. Está bien, yo no tengo problema con la milanesa, pero por el lugar hay que cuidarlo. No, la freidora la traje, no la usé acá. La freidora, lo que pasa es que no tenía dónde tirar el aceite y me la traje. Pero bueno. Cuidá el lugar, cuidá la radio, cuidá la radio, aunque después vengan otros. ¿Alguien quiere birra? ¿Jorge, una birrita? Bueno. ¿Qué te titules? Bueno, vamos a hablar de Nikola Tesla. ¡Qué lindo! Y el FBI. Ajá. ¿Dónde se juntan? No sé. Bueno, para los que no conozcan a Nikola Tesla, nosotros ya lo hemos, lo conocemos, hemos hablado. Es un viejo amigo, digamos. Sí, y hace unas horas lo mencionamos acá también en el programa. Y no me acuerdo por qué, por supuesto. Pero, cosa de electricidad. Bueno, uno de los más grandes genios del siglo XX, sin lugar a dudas. Muchos de los avances tecnológicos que hoy naturalizamos se lo debemos a este prolífico inventor, científico e ingeniero, el iPhone, el iniciador del desarrollo de la corriente alterna, por ejemplo. Había nacido en Croacia en 1856 y se estableció en los Estados Unidos a partir de 1884. Sin embargo, su nombre es poco recordado. De hecho, Thomas Alva Edison aparece a menudo erróneamente en los libros como el autor de inventos que fueron desarrollados y patentados por Tesla. Un gran chorro de fuste, diría Marcelo Liberti. Digamos, Edison, que también hemos hablado largamente en este programa en otras ediciones, en años pasados. En ediciones de Edison. Sí, en años. Bueno. Muchos de aquellos fantásticos inventos de Tesla que murió en 1943 son científicamente exactos y funcionales. Es decir, que hasta el día de hoy van perfectos. Anda todo. Van como piña. Tesla tenía problemas financieros, por lo que tenía que mudarse permanentemente. En esa época parece que era bastante habitual vivir en los hoteles. Entonces, en el primer lugar donde vivió Tesla fue en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. No andaba mal. Lo bancaban en el Waldorf. A partir de ahí fue pasando a hoteles de menor categoría, hasta que terminó. Con ensalada más barata. Pobre Tesla. Después ahí pasó al San Regis y así. Al Mista, terminó en el Hotel Mista. La Asociación Cristiana de Jóvenes cuando ya no tenés un banco. Y esto tenía que ver porque lo iban desalojando de estos lugares por falta de pago, justamente. En aquellas mudanzas iba dejando baúles de documentos, algunas pertenencias, como garantía de deuda. Es decir, yo te dejo esto, ahora cuando te traiga la plata, lo vengo a buscar. Pero tenés que rajarte a la noche. Es lo único que tenés, Tesla, por favor. No te rajas a la noche. Tenía baúles con mucha pero cosa. Lo vas sacando de invento, a poco. ¿Qué viste? Pocas, vas a quedar pegado. Estos baúles se habían vuelto la clave para entender quién fue Tesla y la increíble vida que llevó secretamente. Cuando Tesla murió el 7 de enero del 43 a los 86 años, representa... A ver, escúchenme. Atención. 86 años. En el 43 se murió. Representantes de la Oficina de Propiedad de Extranjeros, a pedido del FBI, fueron a los hoteles y se apoderaron de todas las pertenencias, digamos, todo lo que iba dejando, lo fueron sacando. O sea, lo choreó el FBI. Dos cargas de camiones de papeles, muebles y artefactos que fueron guardados bajo llave. Es extraño que no haya actuado la Oficina de Propiedad, o en realidad es extraño que haya actuado la Oficina de Propiedad de Extranjeros, considerando que Tesla era un ciudadano legal de los Estados Unidos desde hacía muchísimos años. Sin embargo, bueno, ese fue como el resquicio legal que encontraron para incautar todo este material. La cuestión es que cuando Tesla murió hubo un revuelo porque el gobierno de los Estados Unidos quería encontrar todos los papeles antes de que otros los encontraran. El FBI sabía que la inteligencia alemana se había robado parte de las investigaciones de Tesla algunos años antes de su muerte. Ah. Es más, se cree que fue el resultado del desarrollo, por ejemplo, de los famosos platos voladores de los alemanes, de los nazis. Por lo que todo fue rápidamente confiscado antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, más de una docena de cajas habían sido vendidas por los propios hoteleros. Gerentes de los hoteles. El gallego para vendió la caja. Para sacar algo de plata, por claro. Papel, como por papel por kilo. Lo y, algunas, y algunas pertenencias incluso las había vendido, digamos, las menos importantes las había vendido el propio Tesla para ir tapando agujeros de guita, ¿no? La mayor parte nunca fueron encontrados. Pero en 1976, cuatro de esas cajas fueron subastadas. Claro, como la iba comprando gente, eso, que no tenían ni idea de lo que compraban. Subastadas, decíamos, y las compró, estas cuatro cajas, por $25, un señor llamado Dale Alfrey. ¿Cómo vieron esos programas de televisión que ahora que van y compran en una subasta y no saben qué caracho hay en las cajas y las compran? Bueno, algo parecido. Precio justo. Algo parecido hizo Alfrey, que se llevó las cajas. Se llevó las cajas a su casa para ver qué era lo maravilloso que había comprado por $25. Y claro, empieza a ver, empieza a revolver y encuentra los documentos de laboratorios, notas personales. Un embole. Alfrey no sabía ni quién era, ni él pensaba que se trataba de un escritor de ciencia ficción, porque leía cosas como increíbles y dibujos y esquemas. Entonces, bueno, no podía de ninguna manera descifrarlo. Entonces dejó ahí. Archivó las cajas en un sótano, dijo, bueno, cuando tenga tiempo, en algún momento voy a revisar bien. Bueno, pasaron 20 años de eso. Ajá. Hasta que Alfrey se acordó de los papeles y los fue a buscar. Se habían enmohecido. Entonces se tomó el laburo de transcribir toda la información para que no se perdiera. Y cuando empezó a transcribir la información, quedó choqueado. Porque ahí se empieza a vivir quién era, o por lo menos de qué se trataba. Esa era parte de la vida secreta de este científico. Una vida que hasta ese momento nunca había sido documentada ni siquiera por los biógrafos de Tesla. ¿Y qué revelaba? ¿Qué? En 1899, mientras estaba en Colorado Springs, Tesla interceptó comunicaciones de seres de otro planeta. ¡Epa! Que ¡epa! Supuestamente estaban preparando, según Tesla documentaba, estos seres extraterrestres estaban preparando a los humanos ¿Para ir de a poco dominando la raza humana. Eso era lo que el tipo encuentra escrito en los papeles. Venían con naves amarillas. Bueno, encontró anotaciones de Tesla que habían pretendido notificar al gobierno y a los militares. O sea, sí, el tipo avisa, que nos están haciendo la avisa, pero sus cartas al parecer se quedaron sin respuesta. Seguimos después. Por el verano de 1997, Alfrey había terminado de leer todo el contenido de las cuatro cajas y ya estaba listo para comenzar a escanear los papeles y subirlos a una computadora. Los diarios de Tesla estaban incompletos, él ya se había dado cuenta. Faltaban algunos días, meses, hasta años. Entonces el tipo ya estaba recontraenfrascado en el asunto, empieza a investigar, empieza a contactarse con gente en internet para ver si alguien podía ayudarlo a completar este rompecabezas. En septiembre del 97, Alfrey estaba en su casa, seguía enfrascado investigando, mientras su esposa e hijos estaban en Manhattan, en ese día estaban haciendo compras, y de repente suena el teléfono, alguien que no se identificó, o en realidad sí se identificó como Jay Kowski. Hola, soy Jay Kowski. Dice, estaba interesado en los papeles de Tesla, que sabía que Alfred los tenía. Basta, Chofi. Entonces el tipo le dijo, no, mira, no está en la venta, qué sé yo. Corta la llamada. Pero y dale. Prácticamente al minuto de que se corta la llamada, ¿qué? El timbre de la puerta. Ay, ay, ay, ay. Tres hombres. Ay, vestidos de negro estaban, no. Si les interesa saber. Parados ahí en el vestíbulo, antes de que Alfrey pudiera hablar, decir algo, uno de ellos lo aborda, lo llama por el nombre de pila, lo John. Puso la lamparita esa. Entonces le dice, entendemos que usted tiene en su posesión algunas viejas cajas y papeles que nos interesan. Nosotros claro. Sabemos mucho acerca de usted y de esos papeles. Uno de la abuela Smith. Le vamos a pagar $27. No le pertenece, le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar, le dije. Entonces le dicen, no le pertenecen esos papeles, pero estaríamos dispuestos a pagarle por su preocupación y por haberlos mantenido durante todo el tiempo. Claro. Y además, le dice el tipo, podría meterse en problemas por tenerlos. Sí. Así que le conviene entregarlos. Es más, ya está en un problema. Sí. Entonces, dice, le salva de tres tiros. El tipo le insistía que no se había puesto a la venta, los papeles. Alfred parece que no terminaba de entender. Hasta que en algún momento se dio cuenta. Vamos a conseguir esas cajas sin importar lo que usted haga, le dijo el tipo de negro. Claro. Usted no puede detenernos. Sería mucho más fácil para usted y para su familia. Oh. Y entonces le detalla la mujer, el hijito de cuántos años. Que en estos momentos están en el centro comercial y bla, bla, bla. Oh. Entonces, bueno, así como llegaron, se fueron. Claro, era uno el que hablaba y los otros dos andaban dando vueltas. Escuchaban. Cuando Alfred entendió claramente el mensaje, corrió a su estudio, los tipos ya se habían ido, donde tenía el material y la computadora, pero ya no había ni material ni computadora. Todo lo que había hecho, que tenía conexión con Tesla, se lo habían llevado. Los papeles que Alfred encontró revelaron un lado de Tesla que no era conocido. Tesla aparentemente había pasado muchos años tratando de traducir estas misteriosas señales de extraterrestres que escuchó primero en 1899. Su interpretación, la interpretación que hace Alfred, es que criaturas de otro planeta, martiales, como la llamaba, la jerga de ese momento. Marciano, se dice. Bueno, estaban secretamente aquí en la Tierra, habían controlado los acontecimientos y a las personas para conducir a la humanidad hacia un camino de desarrollo evolutivo y esencialmente eran responsables de los seres humanos en el planeta. O sea que eran marcianos mafiosos. Era como el resumen. Lo amenazaban a la familia. Bueno, pero eran desarrollistas, ¿eh? Eso explicaría el comportamiento excéntrico de Tesla en los últimos años de su vida. Tesla se obsesionó con crear dispositivos para terminar la guerra y para unir a la humanidad en contra de lo que él percibía, claro, como el enemigo común que era para él el extraterrestre. Claro. Él a menudo habló acerca de los rayos de la muerte, de torpedos sin alas que podían volar a través del aire sin propulsores, posiblemente una de las menciones más tempranas de los platos voladores. Claro. Tesla también se interesó en desarrollar métodos para crear energía libre de fuentes que no fuesen la quema de madera o combustibles fósiles. Desafortunadamente, los intentos de Tesla de elevar a la humanidad con nueva tecnología fueron recibidos con burlas, con mofas en aquella época, así que mucha bola no le dieron. Pero me parece que se piró Tesla, ¿eh? Bueno, ¿qué vas? ¿Qué pasa? Sus cartas, Galpe, no tenés fe, no, vos. Sus cartas acerca de sus preocupaciones enviadas a sus amigos en el gobierno fueron ignoradas. Tesla debió haber sentido que él conocía el mayor secreto en el mundo referente al destino de la humanidad, pero a nadie le importó, salvo a unos cuantos hombres de negro. Muy bueno. Che, el desarrollista marciano, gracias. No era frigerio. Vamos a ver, por favor, era desarrollista. Vamos al informativo de radio. Muchas gracias.